En principio, comentarte que es mentira que tanto yo como los demás concejales no estamos yendo a las sesiones convocadas por un concejal, porque hoy el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Calera está suspendido de actividades porque hay una denuncia elevada al Tribunal Superior de Justicia por una decisión irregular de un concejal en el Consejo Deliberante. Entonces, explicado esto, paso a contarte que hoy se hicieron las denuncias correspondientes porque se ha cometido un delito en cuanto a tomar juramento a un concejal que realmente no fue electo, sino que está cubriendo un cargo en el caso de que un concejal renuncie en un concejal suplente. Dicho esto, quiero aclarar que en ningún momento yo renuncié, en ningún momento me fui de la alianza, en ningún momento hice un unibloque. Yo sigo perteneciendo a Juntos por el Cambio. Estoy haciendo lo que corresponde legalmente, que así lo dice la ley en su artículo 128, y estoy en cumplimiento de mi función y respetando lo que dice justamente la ley. Bien, ¿cuál es el argumento que se usa desde el sector del oficialismo, que serían quienes han reunido en esta sesión para, bueno, para justamente tomar la decisión de que asuma una persona en tu reemplazo? Ellos aluden que por las faltas de haber ido a las sesiones que convoca un concejal, por eso ellos llaman a tomar juramento a un concejal en suplencia, que en realidad llamaron a todos los concejales suplentes para que tomen posesión del cargo como concejales. Cuestión que no es así, ya que un concejal no puede llamar a sesión porque eso lo debe hacer el presidente del Consejo Deliberante. Esto está en un conflicto, ya que en la sesión del día 23 se votó para que la representación del Consejo Deliberante la tenga quien te está hablando, Analía Marcos, y esto no fue reconocido por el intendente, intrometiéndose el poder ejecutivo dentro de otro poder, que es el poder legislativo, entorpeciendo todas las acciones que debe realizar el poder ejecutivo. Eso es lo que sucedió y ese es el argumento. Al no tener quórum, ellos dicen que ahora van a tener quórum, llamando a esta concejal a cubrir un cargo. Es totalmente ilícito, están desoyendo a la justicia. Están cometiendo un delito, un atropello a la democracia, un atropello a la ciudad de La Calera, a sus habitantes, a sus votantes, una falta de respeto total. Así que bueno, eso es lo que ellos aluden, digamos, a lo cual yo veo como una irresponsabilidad absoluta. Bien, entonces pasando en limpio, nada de esto tendría que haber sucedido teniendo en cuenta de que el TCJ está justamente, bueno, interviniendo en este conflicto y hasta que no se expida, el Consejo Deliberante no debería funcionar. Básicamente sería así la explicación. Es así la explicación. Eso es lo que dice, si vos vas al 81, a la ley provincial 8102, dice eso. Las irregularidades que pasaron el día 23, cuando se convoca a la ratificación o rectificación de autoridades del Consejo Deliberante, la sesión no puede levantarse, no se puede abandonar ninguno de las bancas del Consejo hasta no haber terminado la votación. Entonces, tampoco se puede llamar a cuarto intermedio, lo dice el reglamento en uno de sus artículos, y esto está todo avalado por la ley. Habiendo habido tantas improlijidades en esa sesión, habiendo levantado la concejal Sofía Fernández Montero, habiéndose llevado el libro de actuaciones del recinto, bueno, todas estas irregularidades que hoy las está, bueno, las está analizando el Tribunal Superior de Justicia y considerando que ya la semana que viene posiblemente ya tengamos novedades, considero lo que te decía recién una falta de respeto y un atropello a la ciudadanía, ¿no?